Mujeres en resistencia, polleras que hablan, chicas bravas, mujeres artistas, voces que buscan levantarse, ilustradoras, ceramistas, pintoras, fotógrafas, poetas, bailarinas, músicas, manos que se juntan en un solo grito, tejedoras de sueños, tigres andan sueltos en pliegues y en abrigos. Mujeres en resistencia. Reactivando un poco el matecito con este fresquete, recibiendo a nuestra invitada de hoy, Adela Finn. Bienvenida, gracias por venir, Adela. Gracias, Sol. Un gusto estar acá con ustedes. Me alegro que nuevamente esté la radio funcionando. Es muy necesaria, sobre todo ahora, pero siempre me encantó. Uh-huh. Y este programa también. Estuve hace unos años. Uh-huh. Así que bueno, felicitaciones por poner la voz y el cuerpo nuevamente. Muchas gracias, qué bueno. Bueno, si querés contarnos un poco tu recorrido, yo te conozco en este último tiempo que estás trabajando con esta técnica tan particular que se llama Sumié, que es, creo que es China y después pasa de China a Japón, ¿no? Esta técnica sí. Que es... Bueno, podríamos decir en términos muy básicos, parecida al trabajo con la tinta china, pero creo que tiene otros detalles y otras sutilezas que por ahí vos podés contarnos y también contarnos cómo llegaste a encontrarte con esta técnica tan, tan bella y estética, tan también creo ligada como a una filosofía, ¿no? Con, no sé si al budismo en particular, pero bueno, una filosofía que tiene que ver con lo oriental, que está como medio conectada siempre con determinadas cuestiones más como esto filosóficas y con la naturaleza, ¿no? Me parece sí, que va un poco es. Por ahí. Sí, conecta mucho con la naturaleza y sí, tiene que ver con el budismo zen. Uh-huh. Bueno, yo llegué hace muchísimos años en Buenos Aires, yo había estudiado arte. Después de un tiempo me dediqué al vitro. Uh-huh. Y estando acá en el Valle trabajé bastante con el vitro y en un momento volví a Buenos Aires unos años y con ganas de retomar con la pintura. Uh-huh. Y siempre me había traído la aguada japonesa, las tintas. Uh-huh. Así que averiguando un poco di con un maestro japonés. Sí. Y con él estudié unos cuantos años. Uh-huh. Así que bueno, después volví a vivir al Valle y ahí ya me dediqué a hacer una pintura más, claro. Usando esa técnica, pero no tan restringida, digamos, a claro. Lo más tradicional que claro. Sería el bambú, el ciruelo, claro. Ese estilo. Claro, claro. Y bueno, la última vez que estuve acá, que fue hace más o menos 4 años, hablamos sí. Bastante de eso. Hoy en día sigo con la misma técnica, dándole ahí algunos cambios para poder mostrarla de otra manera. Y lo que surgió hace poco fue cambiar el formato para poder mostrarla de otra manera distinta a la tradicional, que sería enmarcándola con vidrio. Claro. Para galerías o salones. Claro. Y esta otra forma es en formato de tarjeta, claro. Que es lo que estuviste vimos ahí. Estuve compartiendo en el verano en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Hermosos así que trabajos. Esto fue con lo que estuve este último tiempo trabajando para... Bueno, las tarjetas siempre me gustaron. Uh-huh. Y me interesó esto de que puedan estar... bueno, en un puesto, expuestas y que sea una tarjeta que uno también puede dar un mensaje. Uh-huh. son las obras originales que están, claro, ensambladas o pegadas en una cartulina con su sobrecito. Uh-huh. Y bueno, de esta manera pueden llegar al público de otra, de, sí, de distinta forma, claro, y con, uh-huh, un uso también. Bueno, fue re linda la experiencia en la feria, en la feria del libro, con mucho intercambio con el público, así que claro, ahí es voy. Una búsqueda también de estos espacios que son más populares, digamos, de poder, por ahí poder esto, como dar a conocer tu trabajo, tu obra, que en una galería o en un museo, siempre la obra queda más excluida, digamos, tal cual, a lo popular, y bueno, sí, estando en estos espacios abiertos y bueno, sí, con me interesa acceso libre, eso, gratuito, etcétera, es como otra búsqueda, sí, también, otra intención, la de, sí, compartir. Para mí es otra búsqueda, abrir hacia, uh-huh, otras formas, otros circuitos, porque, uh-huh, también en formato tarjeta se abre por ahí para otras posibilidades de diseño también, que bueno, la pintura más tradicional es más de galerías, de salas, claro, uh-huh, y con unas formas también de mostrar la obra, bueno, muy tradicional, ¿no? Inauguración y bueno, es como, claro, vos decís, sí, para, sí, un sector es, sí, más elitista, uh-huh, así que eso, me interesa surcar ahí otros espacios, otras formas. ¿Cuánto tiempo tiene más o menos este arte, esta técnica? De que me imagino que debe ser muy, muy antiguo. Sí, sí, es muy, no sé, los 800, uh-huh, más o menos en esa época fue que llegó a Japón. Claro. Y bueno, fue tomado como una de las prácticas zen. Uh-huh. Así como el arco y flecha, claro, y, uh-huh, el té, toda la ceremonia rituales, del té, como un, ¿no?, ritual más, uh-huh, como una práctica. Claro, sí, claro. Y tiene eso de mucha ceremonia para preparar la tinta, es en un cuenco de piedra que se llama Suzuri, con la tinta sólida y se va moliendo y se va logrando con un poco de agua el tono bien negro de tinta para usarlo como base. Y lograr otros grises y así, bueno, ya tener los distintos tonos. Después también los pinceles son de pelo natural, claro, y con el manguito de bambú, uh-huh, y bueno, y el papel es un papel muy muy absorbente de arroz, claro, que también requiere mucho cuidado y se rompe fácil. Claro, un papel grueso, me imagino, con un gramaje es más finito, o menos. Muy, ¿es finito? Sí, muy, ah, finito, muy delicado, que también hay que ir aprendiendo cuánta agua poner en, claro, el pincel para que no se termine rompiendo. Bueno, claro, tiene eso de la pincelada y el momento. Y esta, porque es una técnica monocromática, entonces esto que vos contás que vas como desarmando este, se llama, ¿cómo se llama la tinta? Sumi, claro. Y digamos, tenés como una paleta donde vas armando distintos grises y después, sí, le agregás, o en cuenquitos, en cuenquitos, y, sí, y también uso acuarela para dar color. Yo, claro, últimamente ya incorporaste el color, sí, uh-huh, más tradicionalmente es bastante monocromática, claro. Yo voy según lo que quiera hacer, voy usando más color o menos, uh-huh, y se puede usar acuarela o otras tintas que también vienen en barra de color. Ah, vienen con color, eso también, no sabía. No es, mirá, tan común, claro, pero, claro, están también, uh-huh, sí, sí, existen. Uh-huh. Y a la par, igualmente tuve mis momentos de distanciarme, necesitar tomar distancia del sumié, claro, de esta técnica que, claro, como que requiere cierto estado también. Totalmente, personal, claro. Y empecé también a pintar al óleo, volví, uh-huh, en realidad fue algo que había estado usando esa técnica cuando estudié arte, así que fue reconectar. Claro, porque vos en tu formación hiciste especialidad en pintura. Sí, bien, sí, uh-huh, soy profesora de arte de pintura, exactamente, y bueno, estos últimos años necesité recuperar volver esa, volver, uh-huh, y bueno, seguir en paralelo con las dos, según lo que tuviera ganas, si estuviera necesitando. El óleo es como muy opuesto, tiene muy opuesto, en otra todo textura, claro. Tiene es, esa es cosa más lenta, aparte, ¿no? Es graso, tiene otra textura, sí. Entonces otros pinceles, otro sí. material de base, claro. uh-huh. Y bueno, me vino bien porque también por ahí tenés la posibilidad de ir haciendo, desarrollando una obra a lo largo de varios días o semanas. Claro. Tarda el secado, entonces uh-huh. podés volver a trabajarlo, o sacar, claro. o poner, o claro, tapar. Es totalmente opuesto. Totalmente opuesto. Porque sumé es como el tema del agua, que es como más inmediato, se seca y te quedó. Sí. Eso, y bueno. Y no hay posibilidad de corrección. No, claro. Entonces, o te Exacto. gustó, o la rompes, la tirás, otra vez, o usás claro. el papel para otra cosa. Exacto. Pero uh-huh. es muy de lo inmediato, del instante. Claro. Y el óleo, bueno, es como bastante sí. parecido al acrílico. El acrílico sí se seca más rápido, el óleo, pero en esto de poder tapar y, claro. y rehacer con, y el, seguir, con los días. Tal cual. Y esta serie que hiciste tenía que ver bastante con el monte, en óleos, ¿no? Sí, en óleo sí, estuve unos cuantos meses desarrollando ahí con una serie que se llamó Lo que queda, en relación al monte nativo y cómo va desapareciendo. Uh-huh. Así que sí, son varias pinturas en distintos formatos y tamaños, y con esas obras hice una muestra individual en La Llamada, uh-huh. Así como un evento con música, con poesía, y después también el año pasado en Café del Monte, uh-huh. ya con otras artistas, que se llamó En Monteser, uh-huh. y eran todas obras en relación también al monte. Claro. Y bueno, poder mostrar y hacer un poco de prevención desde el arte. Claro. Para que sea más valorado el monte, uh-huh. y que lo podamos cuidar entre todos. Sí, sí, siempre. Venía como por que ahí hay el tema. Un trabajo interno que se refleja, digamos, en la obra, ¿no? Y en paralelo, digamos, tu trabajo con el Sumié, ¿cuál es la temática que estuviste expresando, que elegiste? Y últimamente también vino por ahí el tema, uh-huh. porque, bueno, en un encuentro de pintores hace un par uh-huh. de años desarrollé también en relación al monte, que se llamó Cuando el fuego. Uh-huh. Era más directa, claro. con los incendios. Claro. Y, bueno, aproveché a usar la tinta negra para expresar así zonas quemadas del monte. Uh-huh. Y después algunas islas que van quedando con sí. monte, con un poquito más, vida, más de vida verde. Y color. Claro. Que bueno, también fue interesante ver cómo, siendo en verano el encuentro de pintores sí. y estando con público más turista, claro. Que entiendan también las cosas que venían pasando durante el año y sí, que sí, no por... se conoce en verano, claro. que ya está todo más verde, pero que tuvimos épocas de muchos incendios. Y sí, la gente por ahí que no es del territorio tampoco tiene idea todo lo que sucede en estos lugares cuando... Bueno, ahora estamos en una época húmeda, extremadamente, podríamos sí, decir. Extremadamente, tropical. Pero bueno, hemos... venido de unos largos años de mucha sequía y de mucho fuego. Sí. Y bueno, está bueno poder esto, ¿no? Como transmitir a través de lo que cada una elige hacer, un poco de lo que se vive en estos lugares, que es como una escenografía que está puesta para... como que los turistas un poco lo viven así, pareciera, sí. ¿no? Como sí, que está sí, todo sí. bien y todo divino, y, pero no, pasan un montón de cosas, pasan muchas ¿no? cosas durante el año, sí. sí. Estamos en un buen momento de agua. Sí. Podemos relajar por el tema del fuego, y pero bueno, sí, en este puede momento, volver sí. más sí, adelante sí, claro, claro, sí. con tantos cambios que hay totalmente, en el clima. Sí. ¿Querés compartirnos tus redes? Las personas que quieran por ahí ver un poco el trabajo que haces, no sé si ahora estás con algo en mente para compartir por este rato que estamos transitando, y si no, esto, como dónde se puede ver un poco tu trabajo o comunicarse para adquirir alguna obra también, ¿por qué no? Sí, cómo no. Bueno, tengo un Instagram que es uh-huh. adefinarte, y algo en lo que estoy empezando a preparar este último tiempo es algún seminario uh-huh. de Sumié qué para bueno. compartir esta técnica y que quien tenga ganas de hacer la experiencia uh-huh. sin tener que saber mucho de pintura, es más que nada eso, disfrutar el momento y hacer algo distinto. Claro. Así que bueno, estoy preparando eso y en breve voy a compartirlo. Qué bueno, qué linda idea. Sí, también siento que es como una meditación activa de alguna manera, ¿no? La pintura en general, el arte en general, pero esta técnica me parece que tiene un poquito más de eso que lo que hablábamos antes, ¿no? Como ir a ese momento con el agua, esa pincelada medio exacta para definir, porque no hay mucho dibujo previo, no hay de hecho, ¿no? No, lo que por ahí hay es, se puede hacer bocetos si ya tenés una idea de lo como, bueno, a mí me interesa también trabajar la composición, claro, por más que sea algo suelto, pero que uno ya tenga una idea de la estructura de la obra. Claro. Entonces en eso por ahí, pensarlo un poco con bocetos y cuando ya más o menos lo tenés claro ahí ya soltarte y listo. Pero sí, como vos decís, es muy del presente. Claro, de estar ahí. Estar ahí respirando y, sí, sí. Y bueno, y soltando también. Claro, totalmente. bueno, tu taller está por la zona en de las Huaico, calles. Claro, un poquito sí, más en arriba. La quebrada. Y así este seminario sería en tu taller, esa es la idea. Posiblemente en mi taller y también en algunos otros espacios en el valle. Que también voy a ir coordinando con compañeras y colegas. Buenísimo. Bueno, sí. Estaremos ahí atenti y mirando ahí las redes para el momento que suceda. Bien, todas las genial. Personas que quieran ahí participar. Está buenísimo. Bueno, Ade, ¿querés agregar alguna cosa para...? Sí, me gustaría agregar algo que en estos días, bueno, va circulando sobre un colega acuarelista, Carlos Vix, que está mal de salud, se está haciendo ahí una rifa. Sí. Y bueno, es un excelente acuarelista. Totalmente. Y conocido, muy buena persona también. Sí. Así que bueno, quien tenga ganas también de sumar en esa está muy bueno. Buenísimo, bueno, está bueno. Ahí después vamos a compartir el teléfono y los datos para quienes lo conocen y quienes no también, que tengan ganas de participar, que sí, es un gran artista y está pasando cuestiones de salud complicadas. Así es. Gracias por traerlo. Eso. Bueno. Bueno, muchísimas gracias por llevarnos un poquito a este recorrido de bambúes y agua. Y agua y monte. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Ade. Nos vemos.